De a poco aprendí a odiarte y a tratarte con temor. No, no me hagas daño, te lo pido por favor. Con madera de fuego en un rojo intenso, azul. Del sur de la provincia de Buenos Aires, nuestro hermano Cristian Aldana. Muchas gracias, muchachos. Para ustedes con el alma, con el corazón, esta canción de dolor. Me estoy olvidando una pena también. El vaso de vino no me va a ayudar. Me estoy olvidando una pena también. El vaso de vino no me va a ayudar. A ver, muchachos, conmigo. Sigo cantando con mis amigos al fin de mi vida. Nosotros. Bueno, tenemos que informar a la amable teleplatea que por razones estrictas de nuestra gobernación tenemos que interrumpir el show a las 3 de la mañana. Sepan disculpar y los esperamos el mes que viene. Esto es una usurpación a los derechos culturales de la provincia de Zeppelin. Yo no voy a procesar a estos. Esto lo voy a procesar. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tanto yo pago la municipalidad! Estás borracho y no me gusta. Eres un drogato. Yo soy hijo de Manu Chao. Yo soy hijo de Manu Chao. Yo soy hijo de Manu Chao. Yo soy el hijo de Manu Chao. Arráncame la remera. Arráncame la remera. Sí. Arráncame la remera. Sí. Arráncame la remera. Sí. Desnudate, nene. Marearte un poco. Desnudate, nene. Bailarte un poco. Desnudate. La remera. Yo soy el hijo de Rockefeller. Tengo dinero para gastar. Sí, mucho. Joyas para regalar. Sí, muchas. Un auto con que pasear. Sí, un auto. Una pileta donde nadar. Mi novia que está aquí. Arráncame la remera. Arráncame la remera. Arráncame la remera. Arráncame el corazón. ¿Cómo hacer para grabar una orgía, por ejemplo? Quiero que me des técnicas. Después, tiene varios micrófonos. Es decir, el número de micrófono depende de la cantidad de gente que hace energía. La cantidad de micrófono solamente va orientada solamente a la parte de sonorización. No tiene nada que ver con lo otro. O sea, pero igualmente está bien. Es decir, pero usted se preocupa por el sonido gutural que producen las parejas o por el sonido de fricción. No, lo más importante es que tener son varios micrófonos para poder tomar el alrededor todo lo que. ¿Y el piripipi? ¿A dónde hay que poner el pipi? El piripipi. Te lo metes en el orto, pero si vos te lo querés meter en el orto, te lo metes vos, porque yo no me lo voy a meter, ¿me entendés? No te quiero identificar. ¿Ves que sos un gordo americano al final? No, pero ¿por qué no te vas a la puta que te parió? ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? Sí, pero sigamos al tema de la orgía, que era lo que más nos interesaba. ¿Ustedes cuánto les gusta? ¿Cuando la orgía está nivelada o desnivelada en parejas de ambos sexos? Rápido, rápido. A mí me gusta no cuando mi novio está con él. No lo pienses, no lo a mí me gusta no cuando, nada. A mí me gusta que todo ronde entre los 14. Usted es un maricón, porque a usted entre los 14 y los 12 años me interesa. Vos estás gozando. Todos están gozando. Vos estás gozando. Todos están gozando. Todos están gozando. Podrías ver el futuro, nuestros hijos, nuestra vida, mi trabajo y dinero para comprar auto y tener comida. Todos están gozando. Oh! Quiero agradecer a la vaca que me monta la espalda y hace de mí un ¿cómo se dice? Un jabalí contento. Nada más, así va a empezar todo. Estoy un poco emocionada. Se nota. Arriba, Lani. Arriba. ¿Quieres iniciar esto con una cosa inteligente o con un mensaje? ¿Un mensaje? Bueno, yo pienso que por sobre todo a mente deberíamos conservar. Connecticut!